La mar en coche, entendemos de fracasos. Lunes de política internacional con Juan Elman. Juan, ¿cómo andás? Muy bien. Estamos siguiendo la racha de septiembre, los lunes. Por ahora, muy bien. Tranquilo, bien, calor. Sí, no sé si tranquilo, pero estoy bien. Calorcito, 20 grados. El tiempo acompaña. Es como la que hablamos al principio del programa, esto de la grieta, la verdadera grieta, team invierno, team verano, vos sos team primavera. Yo soy una onda Corea del Centro, ¿no? Un masismo primaveral, digamos. Estoy con 20 grados. A veces, o sea, cuando un mes de verano ya quiero invierno, un mes de invierno ya quiero verano. Es como... Es muy de político internacional, de analista internacional Corea del Centro. Perdón, me estás llamando una especie de Andrés Malamud, algo me honraría, pero... Muy Corea del Centro. No, y también periodismo, porque el periodismo también es muy Corea del Centro. Bueno, mi cortina de acá es la Internacional Socialista, digo, tampoco, ¿no? Como me parece que no sé si está muy bien visto acá, pero bueno, yo hago lo que puedo. Sonaba linda la cortina, la dejamos más allá de la Internacional y cierto marxismo, suena linda. Sí, comparto, es un muy lindo tema. Ah, hasta la Internacional y ya está, columna Internacional. Ayer sucedieron, este fin de semana, sucedieron elecciones en Suecia donde el cuco de la derecha sigue apareciendo, como en toda Europa en los últimos años. Aparece la derecha, que ya, digamos, hay que decirlo, digamos, no es nueva. Lo que pasa acá es que, digamos, como pasó en otras elecciones, digamos, en los últimos años, es que estábamos esperando para confirmarlo, como pasó en Alemania hace un par de meses. Bueno, en este caso... tuvimos elecciones en Suecia ayer, uno de los pocos países que no es que estaba al margen de la extrema derecha, pero que sí se mantenía, digamos, en una especie de utopía respecto, ¿no?, a ciertos índices de igualdad, de crecimiento, desempleo, ¿no?, como una especie de utopía andante en Europa, un modelo, digamos, para la socialdemocracia de la igualdad real, ¿no?, se decía. Bueno, finalmente eso está empezando a resquebrajarse. Una buena prueba fue lo que sucedió ayer en las elecciones, donde la extrema derecha no salió segunda, como pronosticaban varias encuestas, pero obtuvo, digamos, el mejor resultado de su historia, sacando más del 7% de los votos. Es la tercera fuerza, va a ser una de las fuerzas claves para armar gobierno, un gobierno que todavía no se sabe cómo va a ser, porque los demás partidos tampoco juntaron un porcentaje, digamos, importante. Fue la peor elección de la historia, socialdemocracia, otra cosa para mencionar y que ya se venía viendo hace bastantes meses, ¿no? Sacó 28% y, bueno, en segundo lugar quedaron los moderados, que son esta fuerza conservadora liberal, que se especulaba si salía segundo o tercera. Bueno, finalmente salió segunda, la extrema derecha salió tercera y tenemos una situación de incertidumbre, ¿no?, muy similar a lo que había sucedido. Creo que esto tiene es una buena forma de trazar un paralelismo con Holanda, ¿no? Recordemos Holanda, en las encuestas se decía que la extrema derecha, estamos hablando de marzo del 2017, que la extrema derecha iba a sacar el primero o el segundo puesto, finalmente salió tercera, no sacó un muy buen porcentaje teniendo en cuenta las encuestas, no hubo gobierno por varios meses, después de negociaciones ahí tenemos un gobierno de cuatro partidos, ¿no? La derecha se fortalece, empieza, digamos, a adquirir la derecha conservadora, liberal, digamos, de centro, empieza a adquirir ciertas políticas que promueve la extrema derecha, sobre todo en materia migratoria, ¿no? O sea, tenemos ahí un paralelismo que podemos trazar y también con otros países del norte de Europa, ¿no?, cerca de Suecia. Este partido fascista que se intentó lavar la cara cambiando los colores de la bandera y un poco el discurso, que es demócratas suecos, que es un nombre hermoso porque te llamás demócrata y terminás siendo un fascista. Eso es muy de la derecha, ¿viste? Como hay ciertas cosas, no sé, de Holanda se llama Partido de la Libertad, es como, bueno, está bien, libertad, democracia, ¿viste? Como si no, está igual, ya estamos acostumbrados. La palabra que utilizaron mucho es inmigración, políticas contra la inmigración, sabiendo que Soca es un país donde fuertemente está vinculado con el tema migratorio y de personas que fueron recibiendo a lo largo de estos años. ¿Cómo fue o cómo caló este discurso antimigratorio por parte de este grupo neonazi? Sabiendo que el segundo es un grupo conservador o un conjunto de liberales y conservadores que tal vez, no sé si compartían abiertamente este discurso, pero uno ideológicamente piensa que lo puede tener. Bien, vamos a decodificar un poco la lección. O sea, ¿por qué decimos que es una lección, digamos, que tiene como ciertos paralelismos con otras elecciones de Europa, pero también hay un condimento que es quizás atípico, y es que Suecia, si comparamos con otros países de Europa, tiene un presente extraordinario, digamos, un desempleo bajísimo, un crecimiento que, digamos, es de lo mejor en los últimos 10 años, es uno de los países que no ha sido tan golpeado como con la crisis del 2008 como lo han sido otros países de Europa, ¿no? Y donde el foco, evidentemente, se termina corriendo hacia otros ejes. ¿Cuál es, digamos, el discurso que ha calado muy hondo hacia el interior del país, que promueve la extrema derecha? Bueno, que Suecia tiene que seguir siendo así, pero para los suecos. Es decir, el estado de bienestar que hoy tiene Suecia, donde la educación funciona bastante bien, por más de que ha habido, digamos, discusión de cómo... O sea, la discusión no es tanto de, por ejemplo, todos los partidos aceptan este modelo de bienestar. La clave es para quiénes, según la extrema derecha, ¿no? Es, bueno, tenemos una llegada masiva de refugiados, de inmigrantes. Recordemos, Suecia es de los países que más recibe desde el 2015, junto con Alemania. En el 2015, Suecia fue el país que más refugiados recibió per cápita. Hoy el número es considerablemente más bajo, pero recordemos, las últimas elecciones habían sido en 2014, es decir, antes de ese éxodo. Y la extrema derecha termina, digamos, volcando la discusión no hacia lo económico, sino hacia lo identitario, es decir, cómo para quiénes van a ser los servicios, ¿no? Y acá hay otro segundo elemento clave que fue, y que ya viene siendo hace un par de años en Suecia, la cuestión del crimen, ¿no? Como se vio y se está viendo en los últimos años un aumento en la violencia callejera, como ciertas pandillas del interior del país, también en las ciudades importantes, que por supuesto la extrema derecha lo que hace es hacer la conexión directa con la inmigración. Es decir, bueno, si las tasas de crimen suben y tenemos una inmigración que aumentó considerablemente después del 2015, ahí está todo, ¿no? Entonces, para de vuelta, digamos, responder a lo que decíamos al principio de cómo juega eso con la otra derecha más mainstream, bueno, ante ese avance, digamos, del discurso, la centro derecha, todo el arco político se corre a la derecha. De hecho, en 2016 la socialdemocracia endureció la política migratoria, pero no es suficiente, digamos. Y lo que me parece clave acá para, digamos, se hablaba de cómo la extrema derecha estuvo por debajo de sus expectativas, ¿no? Entonces, como decía, bueno, no hay que comprar el discurso de la extrema derecha, tomó Suecia. Yo comparto, digamos, o sea, la extrema derecha no va a gobernar, al menos a simple vista, digamos, en el próximo tiempo a nivel nacional, pero sí lo que se va a romper es el cordón sanitario, ¿no?, del sistema político sueco. Es lo mismo que ya se rompió hace varios años en Dinamarca y en otros países de Europa, que es el acuerdo que tienen las fuerzas del centro-izquierda y la centro-derecha para evitar el ascenso de partidos como los demócratas suecos. Eso se termina rompiendo porque las configuraciones políticas a nivel nacional o a nivel regional no dan, porque la extrema derecha ya saca, digamos, un porcentaje donde puede o influir en las políticas, como lo estamos viendo en política migratoria de la centro-derecha, o directamente derribar gobiernos, ¿no? O ser clave para apoyar un gobierno de centro con algunas concesiones en materia de políticas. Entonces, eso se va a romper. O sea, Suecia ya se corrió a la derecha, por más que la extrema derecha no haya ganado la elección a nivel nacional. Entonces, en los próximos años, seguramente lo que empecemos a ver es cómo, digamos, las políticas de la centro derecha se terminan corriendo aún más hacia la derecha, y cómo también es muy posible que en determinadas regiones, de sobre todo rurales, la extrema derecha empiece a gobernar. Y lo que se ha demostrado también en los últimos años, teniendo en cuenta otros experimentos que ya han tenido gobiernos de extrema derecha o con aliados de extrema derecha a nivel regional y nacional, es que no los debilita. Digamos, entrar al gobierno no los debilita, no les saca porcentaje, porque una de las cosas que se discutía era eso: bueno, puede ser algo bueno que llegue al gobierno y todos se den cuenta, como que la gente se dé cuenta de que efectivamente no saben gobernar, ¿no? Bueno, eso al menos con los ejemplos que hemos tenido en el norte de Europa y en Europa, no ha sido así. Así que lo que vemos sobre todo es cómo el sistema político empieza a incorporar a estos partidos. Más allá de este acuerdo que tiene que llegar en los próximos meses entre la centro-derecha, conservadores liberales, con la centro-izquierda y socialdemocracia, sabemos que tal vez estos demócratas suecos, los neonazis suecos, no van a formar parte de estos acuerdos, pero están ahí presionando y diciendo, miren que en los últimos años crecimos un montón, y esto que vos decías que pasa en otros países de Europa es, miren que seguimos creciendo. Claro, el desafío, digamos, es ver cómo, si efectivamente se incorporan, cómo lo hacen, ¿no? O sea, una opción, y que no es excluyente, es bueno, que la centro-derecha se corra a la derecha, eso ya lo estamos viendo. Y la otra es que ver cómo puede. En Noruega, por ejemplo, tenemos un gobierno de coalición entre la centro-derecha y la extrema derecha. Y han repetido, digamos, han entrado en 2013 y han vuelto al gobierno. Creo que también el desafío está en ver cómo la socialdemocracia se puede reconfigurar, porque lo llamativo de esto, que decía al principio, es bueno, que la socialdemocracia, si uno lo. O sea, el gobierno socialdemócrata, recordemos hoy el gobierno. Es una coalición entre el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde, y es apoyado en el Parlamento por el Partido Izquierda, ¿no? Con raíces comunistas, de raíces comunistas. Digo, ayer en Twitter un profesor de Estocolmo decía, es increíble, es irónico, porque la socialdemocracia en todos los indicadores a nivel de gestión le va bárbaro. Social, económico, hasta político. Ahora, pierden en la política de identidad. Y eso, en el último tiempo, es como todo, digamos. O sea, perder en ese tipo de cuestiones te determina la elección. ¿Qué es también lo llamativo, digamos? Y esto ya empieza a ser un condimento especial en cada una de las elecciones en Europa. Y es que la extrema derecha, primero, rompe el cerco mediático. Por ejemplo, esto de las tasas de crimen que subieron, antes no se hablaba de esos medios, ¿no? Porque no se quería incentivar, ¿no?, ese tipo de discursos. Bueno, eso se rompió, eso se rompe, los cercos y los cordones se rompen, no son para siempre. Lo mismo va a pasar en Francia, y lo mismo pasó en Francia a nivel mediático. Los cercos se rompen. Eso ya es, digamos, el primer elemento. Y el segundo es cómo en las campañas la extrema derecha termina corriendo el eje geográfico. Una cosa más, un dato más. La socialdemocracia saca la peor, en términos de resultados, es la peor elección en su historia. Desde 1911, la socialdemocracia era de las más exitosas a nivel europeo, no solo en términos de gestión, sino también en términos electorales. En los últimos años se alternó igual con la derecha, con el bloque de derecha conservador-liberal, pero siempre mantenía más o menos un 40%, 45%, no llegó al 30%. Pero recuperó votos en las principales ciudades de Suecia. Ganó en Estocolmo, ganó en Gotemburgo, ganó en Malmo. Lo inteligente, digamos, de la extrema derecha es correr el eje geográfico en la campaña, es decir, hacer que los medios dejen de enfocarse solo en las principales ciudades, que se vuelven bastiones históricamente socialdemócratas, y correr hacia el interior, ¿no? Y ahí es donde entra el otro discurso, que es la desigualdad no es tanto en cuestión de ingresos, digamos, no es coeficiente de Gini, sino la élite de Estocolmo que gobierna pensando en ellos, ¿no? Y que nosotros, la gente, digamos, del interior, los sectores rurales, a nosotros no nos prestan atención, ¿no? Entonces, corriendo el eje geográfico con la inclusión de ciertos temas que ya rompieron el cerco, como la cuestión de la tasa de crimen y demás, bueno, eso termina siendo algo muy difícil para contrarrestar, por más que la socialdemocracia levante vuelo en ciudades donde antes, quizás, en los últimos años, había tomado la centro-derecha, ¿no? Los moderados. Y eso se hace muy difícil para contrarrestar. Otro dato más es que en muchos sindicatos que respondían históricamente a la socialdemocracia votaron por la extrema derecha. Eso ya es clásico, digamos. Eso es algo que estuve leyendo en los últimos días, que el sector obrero, este discurso xenófobo antimigratorio también de los demócratas suecos pegó fuerte en el sector obrero, que decís, bueno, tampoco tanto tiene que pegar, y de repente pega por esto de la cuestión de identidad. Sí, a ver, por eso vuelvo primero, o sea, la cuestión identitaria acá es central. También hay una especie de campaña, digamos, de uno, yo no quiero decir campaña del miedo, ¿no? Porque acá no tiene buen... Pero era verdad. Pero era verdad. Pero, digamos, juega mucho con... Bueno, perfecto, vos todo lo que tenés está buenísimo. O sea, hay una tasa bajísima de desempleo. Igual, si uno ve los datos, o sea, con lupa, encuentra ciertos déficits. O sea, eso hay, digamos. Sí, claramente. Suecia, digamos, se asumía que era una utopía, pero no lo era, digamos. Ningún país lo es. Pero sí, digamos, jugar con... Bueno, está todo perfecto. Ahora, mirá la gente que está entrando, mirá, digamos, la violencia, mirá todo, que no pierdas lo que tenés. Porque básicamente el acuerdo... y esto también es parte de la extrema derecha y la centro derecha y la centro izquierda, es mantener el modelo, digamos, el modelo se mantiene, digamos, no es que, o sea, puede haber cambios en educación, salud, pero el modelo del estado de bienestar, digamos, amplio, es consensual, digamos, consensuado entre los diferentes partidos del espectro político. Y sí, a los obreros les promete eso, es, bueno, vas a seguir teniendo lo que tenés, justamente. Te vamos a proteger de la cantidad, digamos, de gente que está entrando, que además genera cierta rispidez. Otro tema importante que es no solo hablar de inmigración, porque, digamos, no solamente comparar los datos, hablar de 2015, sino hablar de integración, porque también eso es algo que tenemos que empezar a discutir, y es, bueno, efectivamente no es solo acoger a refugiados o migrantes, sino también integrarlos. Y lo que hemos visto en Europa, lo que estamos viviendo hace ya varios años, un muy buen caso para hablar es Francia, ¿no? Es como se termina gratificando toda la acogida de refugiados, ¿no? Y ahí, por eso, la palabra ya no es más inmigración, sino integración. Todas estas cosas, o sea, todo este discurso prende, digamos, en los sectores obreros. Es un discurso muy a lo Trump, que también pegó en ciertos sectores de la sociedad, que uno pensaba por qué va a pegar, pero pegó. ¿Qué relación existe entre la derecha sueca, entre Trump, y también esto de lo que decías al principio, un poco de todo el sector fascista europeo? Bueno, fíjate, Trump hace un tiempo tuiteó algo de Suecia, viste, que habló de lo mal que estaba Suecia y nadie entendía la referencia, ¿no? El otro día él aclaró que estaba viendo un informe de Fox News sobre refugiados en Suecia y se olvidó de citarlo, ¿no? Eso es muy, muy, muy típico de Trump. Digamos, hay una conexión que ya, digamos, es como... O sea, uno intenta no hablar mucho del tema porque se termina mezclando, pero efectivamente sí está la conexión, y por supuesto, digamos, Trump festeja esto y los demócratas suecos festejaron la llegada de Trump, lo mismo con el Brexit, lo mismo, digamos, con lo que sucede ya en otras elecciones de Europa, Italia, Francia, Holanda, etc. En el caso de Suecia, lo interesante es que hay una conexión muy fuerte entre lo que se llama la alt-right, la derecha alternativa a Estados Unidos, que proliferan blogs, en foros y demás, con los líderes suecos. O sea, digamos, entre los espacios de extrema derecha en Estados Unidos, los líderes de Suecia tienen, digamos, un reconocimiento mayor al que tienen otros líderes de extrema derecha en Europa. Eso es quizás un dato de color, digamos, hay conexión, pero lo importante es, bueno, que en términos de discurso, y ahí sí lo ligo más con Europa y sobre todo con el norte de Europa. Digamos. Por eso lo importante es ver qué ha pasado con la extrema derecha en Dinamarca, ¿no? Donde ha sacado también más de casi 20% de los votos, en Noruega, donde está en el gobierno, en Finlandia, donde también empieza a tener, digamos, llegada a la gestión, y como, insisto, en esos países antes también existía un cordón sanitario que se termina rompiendo. Yo creo que el ejemplo está ahí, en términos del discurso de cómo las cosas pueden estar funcionando bien a nivel de gestión económica y demás, y cómo el discurso de identidad termina siendo mucho más importante para los votantes del interior del país y también de los sectores obreros. Creo que el ejemplo está ahí. Yo no me concentraría tanto en Estados Unidos y en esto que decía de cómo son cómo los veneran a los líderes suecos en Breitbart News y demás, que es como el epicentro de los blogs de extrema derecha, sino en pensar cómo ha sido el ascenso y la llegada y el establecimiento de la extrema derecha en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, entendiendo no que esto puede ser un puntapié para que la extrema derecha gobierne el país sacando un 40-50% de los votos, sino cómo el sistema político termina incorporando esos partidos y cómo en muchos casos a nivel nacional o a nivel regional, la centro derecha, que de por sí ya adquiere políticas a nivel de discurso en materia de migración, pero además los incorpora al gobierno. Creo que ahí está la clave. Por último, esto de las claves de tiene que incorporarse, más allá de que esto tiene que discutirse, cómo van a formar parte del gobierno, quién va a formar parte de la coalición de gobierno, cómo será. ¿Cuál crees que son las otras claves, si en las próximas elecciones esta derecha, este partido xenófobo va a crecer más, o es un techo tal vez, que es un techo que pueda alcanzar un par de porcentaje más y tal vez nunca alcanzar este 40% o 30%? No lo sé, eso es lo que está discutiendo también hacia el interior de los partidos tradicionales, sobre todo en los países, en los partidos socialdemócratas. Creo que una de las claves es esto que se viene anunciando, que es cómo la socialdemocracia en Suecia, que es el modelo para el resto de socialdemocracias en Europa y también quizás en Occidente, cómo hacer para paliar eso. Hoy, si nosotros vemos la socialdemocracia a nivel europeo, vemos una reconfiguración en el sur, en Portugal, en España, tenemos el gobierno de Pedrito Sánchez, de Antonio Costa en Portugal. Digo, ahí hay Corbyn, digamos, el discurso de Corbyn en Reino Unido, ahí hay una reconfiguración de esos partidos. Ahora, todavía es demasiado pronto para ver qué va a pasar en el norte. Entendiendo también que lo que está pasando en el norte es muy diferente a lo que pasa en el sur. Así que una de las claves, creo, es cómo la social. Por ahora, el primer ministro, Löfven, no quiere renunciar. Va a seguir, digamos, ahí pendiente de las negociaciones. Ahora, si querés, al final contamos un poco cómo puede seguir esto de cara a. Porque para no hay gobierno en Suecia y es muy probable que siga habiendo inocencia hasta en los próximos meses, como sucedió en Holanda y en otros países. Ahora lo contamos. Pero creo que una de las primeras clases, bueno, cómo efectivamente va a reconfigurarse la socialdemocracia para recuperar, si es que intenta hacerlo, a los sectores obreros, ¿no? Porque, como hemos visto, ganar en las principales ciudades no alcanza en una elección que tiene estos componentes que los que hablamos al principio. En segundo lugar, esto de ver, yo decía, en los países donde la extrema derecha tomó lugares de gestión, de gobierno, los resultados, digamos, siguieron siendo los mismos. No hubo una explosión, en el sentido que no es que sumaron mucho más votos, pero tampoco los perdieron. Esto es un punto llamativo. Y después, bueno, o sea, hablamos de eso, de cómo el debate se termina corriendo hacia la derecha en general. Y eso ya de por sí es algo que hemos visto en Suecia, decía, las políticas migratorias más duras a partir de 2016, mismo por la socialdemocracia. Eso además lo que hace es debilitar los espacios. Recordemos, al ser un parlamentarismo, un sistema parlamentario, este tipo de sistemas en un país como Suecia tiende a formar coaliciones, ¿no? Como decía, hoy gobierna la socialdemocracia con los verdes y apoya un partido que fue comunista. El Partido Comunista, ya cuando la socialdemocracia se termina yendo hacia el centro para incorporar algunas de las cosas que se plantean en el debate público respecto a migración, deja de acompañar a la socialdemocracia por una cuestión de valores, digamos. La socialdemocracia puede hacerlo. Los partidos que están más hacia los extremos no pueden hacerlo en el lado izquierdo. Eso ya plantea un desafío. Y otra clave más, me parece a mí, es, bueno, primero pensar esto de la estabilidad e inestabilidad, digamos. Suecia hasta este momento era uno de los países más estables a nivel político. Va a haber inestabilidad, ya la hay, digamos. Una buena prueba de eso es que todavía no tenemos un gobierno y no sabemos qué va a pasar. Porque además, digamos, decíamos, la extrema derecha tiene fuerza para influir en eso, por más de que ningún partido quiera ser aliado, digamos, a nivel nacional de los demócratas suecos. Así que ya de por sí, Suecia, como otros países de Europa, se empieza a digamos, comienza a ser más inestable. Y por último, pensar un poco, bueno, ¿qué significa esto hacia el interior de la Unión Europea? Es muy probable, y esto lo vamos a hablar ahora, que el que emerja como ganador, digamos, o que pueda ser gobierno, no sabemos por cuánto, pero lo más probable es que sea un bloque de centro-derecha apoyado tácitamente por la extrema derecha. Eso haría otra, o sea, eso volvería a girar, digamos, a inclinar la balanza a nivel de los ejecutivos de la Unión Europea hacia la derecha. Hoy hay muy pocos gobiernos socialdemócratas o de izquierda en Europa. Así que de por sí ya es como esto le da un empujón a la derecha a nivel europeo. Y el año que viene, nosotros tenemos elecciones a nivel supranacional, o sea, en la Unión Europea. La Unión Europea tiene tres claustros, digamos, ¿no? El Parlamento, la Comisión y el Ejecutivo. No se llama Ejecutivo, pero es como el Ejecutivo, digamos. El único, digamos, donde hay democracia es en el Parlamento. Y es muy probable que las elecciones estén concentradas en estos temas, en la cuestión de la identidad, en la cuestión de la inmigración, y que efectivamente pueda suceder algo similar a lo que estamos viendo en cada una de las elecciones nacionales, es decir, cómo los partidos antiinmigratorios tienen, digamos, un empujón. Y eso determina, en última instancia, a los escaños y cómo se dividen las fuerzas al interior del Parlamento Europeo, determina quién va a ser el comisionado europeo, o sea, el presidente de la Comisión Europea, mejor dicho. Entonces, ya de por sí, este tipo de elecciones nacionales lo que termina haciendo a nivel regional es girar hacia la derecha el panorama en la Unión Europea. Y eso es importante, porque ahí tenemos una elección que tiene diferentes. O sea, por un lado tenemos a Merkel, digamos, que está intentando correr el juego hacia su lado, a Emmanuel Macron, ¿no? Alianzas liberales con otros países, y también estos partidos que tienen conexión uno con otro, por más que puedan tener diferencias, y que quieren empezar a jugar a nivel regional. Ya están jugando. Así que esa es otra de las claves. ¿Qué va a pasar en la elección del año que viene en la Unión Europea? Veremos también qué va a pasar en Suecia, si se va a formar gobierno y cuál coalición será, o cuál coalición permanecerá y dirá: nosotros somos gobierno durante tanto estos 4 años. Sí, para cerrar eso y dejar en claro más o menos qué puede pasar, hoy arranca la ronda de negociaciones. Es muy probable que duren algunos meses, ¿no? En Suecia, digamos, la mayoría es 175, ¿no? Hoy lo que tenemos son bloques. O sea, la socialdemocracia, los verdes y la izquierda suma 143 escaños. 144, se queda corto. La centro-derecha, que son los liberales, los conservadores, el partido del centro y los cristianos demócratas, suman 143. También se quedan cortos. Después tenemos los 62 escaños de la extrema derecha. Lo que, digamos, la extrema derecha ahí puede jugar un rol al menos tácito, es probable que el partido, digamos, o sea, que el bloque de la derecha o de la centro-derecha pueda tomar gobierno, ser apoyado tácitamente, o sea, sin gobernar en coalición con la extrema derecha, y que la izquierda, digamos, encabezada por la socialdemocracia, sea el principal partido de oposición. Eso para mí es el escenario más viable. Vamos a ver, todavía a nadie le dan los números, a ningún bloque, a ningún partido, así que se esperan meses de negociaciones de donde, digamos, de vuelta va a reinar la incertidumbre. Juan, nos vemos el lunes que viene y aplaudimos esto de que el fascismo dice: somos demócratas, somos libertarios, somos aguante la libertad y estas cosas. Aguante la libertad, vamos para adelante siempre.